Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión, Mindalia.com. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de, bueno, pues de todo lo que contribuye a que nuestra salud se dé a diario y también con una especialista, una doctora, que nos va a explicar el efecto de ciertas hormonas en nuestro cuerpo que precisamente nos dan esa estabilidad. Ella es nuestra invitada a la que ya saludamos. Bienvenida, María Laura Rainer. ¿Qué tal? Bienvenida a Mindalia Televisión. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un placer. Pues si te parece, voy a hacerte mi primera pregunta, María Laura, que tiene que ver con precisamente esto que es nuestro enunciado en nuestra conversación. ¿Qué son el cortisol y la adrenalina y cómo actúan en nuestro cuerpo? El cortisol y la adrenalina son hormonas relacionadas con el estrés. Son parte del sistema endocrino. Para hacerlo fácil para todos los oyentes del día de hoy, son hormonas que se activan ante una respuesta, ante situaciones que nos generan estrés. Y digo esto porque están en diferentes etapas. La adrenalina es la primera etapa de respuesta ante un estrés muy grande, donde nos da una fuerza enorme. Vieron esos casos donde a veces dicen, uy, esa persona pudo mover un carro, pudo hacer algo que por lo general no fuera posible. Esa es la adrenalina, te da energía extra y es muy corto, es ese impulso fuerte. Y el cortisol ya se empieza a activar también cuando se prolonga un poco ese estrés, es un poco más intenso y empieza a preservar el cuerpo. Se activan cuando estamos en un momento donde creemos y tenemos la percepción de que hay una amenaza. Es decir, hay un estrés y un problema inminente, nuestra vida está en peligro. Y esto es muy importante porque no solo sucede fisiológicamente, sino que emocionalmente, mentalmente, energéticamente, es como que todo el cuerpo empieza a usar los recursos de esta energía para sobrevivir y no necesariamente esté sucediendo algo en ese momento presente, el problema más grande, que lo estamos viviendo hace muchos, muchos años, que es que con tu propio pensamiento, trayendo los problemas de siempre, incluso memorias muy traumáticas, revives esos momentos y reactivas ese sistema que es necesario para el cuerpo, que es ese sistema de supervivencia. Y precisamente de eso también quería hablar contigo en cuanto a saber si realmente el cortisol y la adrenalina son nuestros amigos o nuestros enemigos, porque nos dicen que no hay que tener mucho cortisol en el cuerpo porque a medio o largo plazo puede ser un problema, etcétera, y la adrenalina puede ser muy peligrosa a la hora de que altos niveles de adrenalina puedan generar demasiado estrés y enfermedades coronarias o de cualquier otro tipo. ¿Son nuestros enemigos o cumplen funciones vitales en nuestro cuerpo que, sabiendo y conociéndolas, pueden ayudarnos a tener más salud? Bueno, creo que lo acabas de contestar y me encantó esa pregunta porque va a aclarar muchas de las creencias de lo que aprendemos. Creemos que hay ciertos neuroquímicos en el cuerpo o ciertas respuestas del cuerpo que son dañinas, pero en realidad el cuerpo siempre está actuando a nuestro favor. El cuerpo tiene una gran inteligencia y está constantemente generando balance, armonía, ¿sí? Que se llama homeostasis. Entonces, todo este sistema de retroalimentación en el nivel hormonal con nuestro sistema nervioso, que es como si fuera la computadora, y digo la computadora porque a través de los nervios empieza a comunicar información de qué le pasa al cuerpo, qué tiene que hacer, hay respuestas del sistema autónomo, se enciende el sistema simpático, estoy estresado, el sistema parasimpático nos relaja, y todo este sistema perfecto del cuerpo nos genera este estado de tranquilidad, de este estado en el que podemos vivir en una salud y plenitud. Por supuesto, son favorables porque nos están avisando, se están activando para proteger nuestros órganos y nuestro cuerpo, para salvar nuestra vida. El problema es que nosotros, con estas creencias que tenemos, con los hábitos y patrones que aprendemos, activamos este sistema que no debería estar activado. Es decir, activamos este sistema por cualquier pensamiento y emoción trayendo cosas del pasado que existieron y que no están en el presente y el cuerpo se activa como si estuvieran presente otra vez. Imagínate cómo es como una autosugestión y autoflagelo, o sea, te dañas a ti mismo constantemente activando un sistema que hace creer a todo el cuerpo que está en peligro con pensamientos y emociones pasadas y también futuras, que por eso de ahí viene la ansiedad de estar alerta a situaciones posibles y empezar a, digamos, con la mente, con las creencias, con los miedos, trayendo emociones, trayendo todo lo aprendido, tratas de anticiparte. Y esa anticipación, si es negativa, por supuesto, también activa este sistema que debería estar ayudándonos en ciertas situaciones. Y si lo activamos constantemente, el cuerpo aprende este patrón y es como que queda estancado en esta respuesta constante. Y eso, por supuesto, nos quita toda la energía para vivir, para hacer nuestro performance, para ir a correr, para disfrutar, para comer lo que necesitemos, para socializar, para crear cosas nuevas, porque cuando se activan estas hormonas, y sobre todo a largo plazo, que es lo que estamos hablando el día de hoy, para estar alertas, qué es lo que está ocasionando esto, estas hormonas generan un estado de alerta en el sentido en el que aumenta el ritmo cardíaco, aumenta todo el estrés interno, el cuerpo se prepara para que ese torrente sanguíneo vaya a los músculos y salga corriendo, se defienda y tenga estas respuestas para poder sobrevivir. Y realmente a veces, imagínate, con un pensamiento activas todo eso y nada te está pasando. Evidentemente el cortisol y la adrenalina forman parte de nuestro propio sistema y es, en tus palabras y en ese conocimiento que estás dando, también son una parte saludable, siempre y cuando esté dentro de unos patrones que llamamos, lo que tú has llamado homeostasis, lo que se viene diciendo normalidad, es decir, equilibrio, diría yo, que es justamente la palabra que define nuestra salud. El cortisol, evidentemente, también tiene unas horas punta en las que se dispara naturalmente en nuestro cuerpo, como es a primeras horas de la mañana, justo cuando empiezan los primeros rayos del sol a darse a ver la luz, nuestro cuerpo, a sentir la luz. Pero si este cortisol lo mantenemos en el tiempo, si este estrés es continuo y no nos deja vivir, que es todo lo que es esta respuesta y reacción continua al exterior, puede convertirse en un grave problema que el cortisol está corriendo por nuestra sangre y que continuamente nos esté generando inflamación. Esto es el primer síntoma, es decir, ¿qué síntomas físicos podemos notar cuando estamos bajo estrés debido a estas hormonas? Excelente pregunta. Primero y antes que nada, qué bien que trajiste esa pregunta porque habla de la ciclicidad. Como hablamos, somos seres que tenemos patrones, aprendemos y repetimos patrones. Y el cuerpo tiene su sistema de retroalimentación. El cuerpo está todo el tiempo en comunicación constante y dinámica. Todo el tiempo hay movimiento y comunicación. Entonces es interesante saber que está esta ciclicidad con el cortisol que, como bien dijiste, se activa cuando nos despertamos a la mañana, es decir, para tener esa energía, para salir adelante, ir a desayunar, ir a correr, al gimnasio, hacer todas las actividades que tenemos durante el día. Y luego de noche, por supuesto, cuando empieza a oscurecer, se activa la melatonina, que es para poder ir a dormir. Esto es un eje y es un ciclo del sueño. Por supuesto, cuando el cortisol está elevado, una de las consecuencias que tenemos es que no podemos dormir, no podemos descansar. Cuando no podemos descansar, el cuerpo no puede recuperarse óptimamente. Y si lo hacemos prolongadamente y estamos constantemente con esas preocupaciones y con hábitos que nos pueden hacer mal y pueden promover más cortisol, es decir, alimentando la negatividad, la preocupación, la procrastinación y todos los pensamientos negativos, se sostiene ese cortisol y tiene grandes consecuencias en nuestra salud. En principio, como hablamos recién, bien mencionado, es que afecta el sueño. Y es muy, pero muy, muy importante el sueño, porque si el sueño es reparador, todas las células se reparan de noche, nuestra energía queda disponible, se entra en equilibrio y balance el cuerpo de noche mientras estamos descansando. Podemos liberar a través del sueño esos pensamientos y tener respuestas de situaciones. Cuando vamos a dormir, muchos de nosotros tenemos esos sueños con la respuesta a la mañana. Entonces es tan importante. Entonces uno de ellos es el insomnio o la falta de sueño. Número dos, por supuesto, es como si tuvieran, a ver, para todos ustedes, sería como tener un tanque de gasolina. Si tú tienes un carro y nunca le echas gasolina y tienes que seguir andando, por supuesto te va a dejar parado. Y eso le pasa al cuerpo. Creemos que le damos a esta energía, pero esta energía necesitamos alimentarnos bien, necesitamos descansar, necesitamos tener hábitos saludables para poder reparar y restaurar esa energía y poder tenerla disponible. Lo que yo llamo administrar la energía. Entonces, tenemos energía siempre, y es verdad que la energía es ilimitada, pero al mismo tiempo no sabemos canalizarla, porque cuando estamos en este estado de estrés, estamos bloqueados. Y es por eso que sucede que muchas personas dicen, ¿cómo puede ser que parezca tan fácil salir del estrés con la respiración, con tapping, con muchos ejercicios, pero yo sigo estancada en eso? A veces hay mecanismos internos, como digo, esta repetición, que son creencias limitantes muy fuertes, emociones muy fuertes, quizás incluso traumas. También estar en un entorno muy negativo que alimenta ese estado. Entonces, es muy importante observar eso. Por supuesto, también el cortisol no te permite digerir la comida. O sea que vas a tener muchos problemas digestivos, inflamación en tu abdomen, vas a empezar a tener intolerancias y, por supuesto, otro tema y un pilar importante es la parte inmunológica. Es decir, se reduce tu sistema inmunológico en respuesta a lo que sucede fuera. Es decir, nos quedamos con un poca banda, como decimos con el wifi, nos quedamos con poca banda para poder interactuar con el medio ambiente. La medicina tradicional china, que tiene más de 2.500 años, dice que el cuerpo entra en desbalance, y así lo llama, en desbalance o desequilibrio, cuando no logra adaptarse al medio ambiente. Y no solo todo lo que pasa alrededor, con todas las situaciones y las noticias y el tráfico y si llueve y el clima y otros factores emocionales también y lo que uno piensa, todo eso va a impactar ampliamente nuestra salud. Entonces, como ves, tu sueño, tu alimento, que es lo que te da energía, si no lo tienes, va a reducir tu sistema inmunológico, por supuesto, tu parte reproductiva, va a haber desequilibrios en la parte de fertilidad, en la parte de tu periodo, se pueden alterar el ciclo de la mujer menstrual, puede haber migrañas, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, fibromialgia, puede haber pesadillas, hay una innumerable la cantidad de síntomas que podemos tener cuando se sostiene por muy largo tiempo esta creencia que el cuerpo responde como si estuviera constantemente en peligro. Estamos hablando en directo con la doctora María Laura Rainer de cómo el cortisol y la adrenalina pueden afectar a nuestro sistema inmune, a nuestro sistema en general, y cómo pueden convertirse en amigas, que son hormonas evidentemente que fabrica nuestro cuerpo, a enemigas si se generan demasiadas emociones negativas y pensamientos que nos conducen directamente a una inflamación y desinflamación, a todo lo que tiene que ver con lo que llamamos enfermedad. Bueno, estamos en ese proceso en el que muchas personas, sobre todo ahora, millones de personas en el mundo, María Laura, están sufriendo de ansiedad o de depresión incluso, es decir, todo lo contrario, ¿no? Pero vamos a la ansiedad, que es un síndrome además muy, muy recurrente, casi no, yo diría una epidemia mundial que hay ahora mismo, sobre todo después de determinados eventos que han generado mucho miedo, porque eso es precisamente la ansiedad, miedo al futuro o miedo a determinadas cuestiones que te inquietan y que quizá no estén bajo tu control. Pero cuando tienes ansiedad, lo que es más recurrente también es que vayamos a alguien que trate, vamos a llamarlo un profesional de cualquier tipo, que trate esta ansiedad o este exceso de estas hormonas, de la adrenalina y del cortisol, de una forma que de arriba abajo, pero también hay una forma que es de abajo arriba, porque hay un nervio que se llama el nervio vago, que es precisamente el que comunica todo lo que tiene que ver con las emociones, que muchas veces este cosquilleo en el estómago significa que las emociones están funcionando cuando vemos a alguien querido, etcétera, o tenemos miedo, pero también va de abajo arriba. Hay más comunicación entre los intestinos y el cerebro que del cerebro al intestino. ¿Podemos cambiar hábitos alimenticios que nos lleven generando una buena alimentación rica, viva, en una disminución drástica de la ansiedad y, por supuesto, una reducción del cortisol y de adrenalina? Mencionaste muchas cosas. Sí. Es que me interesa mucho lo que dices. Sí, veo, te estás apasionado, me encanta, estás muy informado, porque el nervio vago, se llama vago porque va por todos los órganos, por todos los sistemas, ¿no? Y es uno de los 12 nervios craneales. Y el único lugar donde es superficial es aquí en la oreja. Y este es uno de los sitios donde nosotros en la medicina tradicional china utilizamos con la auriculoterapia, que es un microsistema aquí del cuerpo. La oreja representa todo el cuerpo y podemos hacer acupuntura y electroestimulación y muchas otras formas de poder estimular esos puntos para calmar directamente el sistema nervioso. Y uno de ellos es un protocolo que se llama NADA, así como decimos en español, N-A-D-A, es una sigla que lo utiliza mucho para los traumas de la guerra, ¿no? Los militares y problemas muy traumáticos. Es decir, que hay muchas formas de poder acceder al nervio vago para calmar nuestro sistema. También hay muchas formas de calmar el sistema, no solamente con la alimentación, porque por supuesto la alimentación es uno de los factores. La alimentación, si comes todo el tiempo azúcar, va a generar más inflamación y esa es la respuesta que vas a tener del cuerpo. Tu cuerpo se va a quejar, tu cuerpo va a hablar. Entonces, por supuesto, si lo cuidas con alimentación consciente, eligiendo lo que te hace bien, eligiendo la dosis, que también la dosis es muy importante, cuánta es la ración y la porción que comes y en qué momento lo comes, eso también te va a hacer muy bien. Por supuesto que es muy importante tener un balance de alguna forma. Pero también el corazón tiene mucho más neuronas y el corazón es el segundo cerebro. A través del corazón nosotros también podemos gestionar todas las emociones y el corazón tiene este campo electromagnético que se expande fuera del cuerpo y permite recibir información de lo que pasa a nuestro alrededor, permite también calmar nuestra mente si calmamos en coherencia el ritmo cardíaco a través de la respiración, a través de mantras, a través de afirmaciones, a través de ejercicios con qigong o tai chi o yoga. Son métodos que permiten armonizar y de alguna forma también unir e integrar lo que es mente, cuerpo, emoción y energía. Y esos son estos cuatro pilares. Entonces tú puedes perfectamente direccionar a tu mente fuera de esta ansiedad al futuro, también reubicando y resignificando qué son las situaciones para ti. ¿Qué es eso que te da ansiedad? Lo puedes resignificar, puedes... hay muchas técnicas de cómo cambiar eso que tú crees, de eso que te da miedo, para cambiar el significado en ti y que ya no te dé miedo. Muchas formas de PNL, hipnosis que se pueden utilizar. También el corazón, tú puedes empezar a sentir y conectar con emociones y cambiar completamente la experiencia que algo genera en ti. Es decir, puede haber una emoción negativa hacia una situación, pero tú puedes, con la visualización, la respiración, cambiar completamente cómo tú te sientes. Cuando tú cambias cómo te sientes, es como si fuera, no sé cómo explicar, es como, eso traspasa la lógica, traspasa el razonamiento. Tú es como si estuvieras mirando hacia otro lugar, ya no estás conectado con ese miedo y esa ansiedad. Y hay formas de correr tu mirada teniendo otra perspectiva, entendiendo la situación de otra forma y sintiendo y activando este poder del corazón para crear esta coherencia y empezar a vivir desde otro lugar, que el corazón sea más el motor. Por supuesto, el intestino, que es el tercer cerebro, también cumple una función muy importante y el intestino es el que nos deja saber con esas cosquillas, como acabas de decir, qué está sucediendo, ¿no? Es como... Digamos que el tercer cerebro, el intestino, es como si fuera la parte más primitiva, ¿sí? Sería la parte más primitiva, esa intuición, ¿sí? Cuando hay algo en la panza que te resuena, pero tu mente no llega a alcanzar esa información, pero tu intestino ya sabe y te está dejando saber que hay una información que tienes que tener cuidado, o quizás son nervios de esos lindos, ¿no? Esa anticipación de algo importante y emocionante que vaya a suceder. Pero te está diciendo el cuerpo constantemente a través de sensaciones qué es lo que está sucediendo y logrando la coherencia entre la mente, que es la que piensa, el corazón, que es el que siente, y el cuerpo, que es el que está uniendo todo a través de los síntomas y la energía, que la energía está en constante movimiento, eso permite tener un balance y esa armonía que estamos hablando. También es importante entender que la energía no es plana. Esto del balance también es una creencia que el balance tiene que ser chato, tiene que ser una línea. No, el balance es el equilibrio, es la búsqueda constante. Es muy difícil tener balance perfecto. Es la oscilación entre situaciones constantes, en movimiento constante, en tener situaciones que me sacan de la zona de confort y poder manejarlo de una forma en que yo mantenga mi salud y no polarizarme, ¿sí?, con la ansiedad o la depresión o con la euforia, ¿sí?, y la tristeza profunda. No estar en esos estados constantes porque eso genera ese desbalance en la cascada hormonal, no solo el cortisol. Entonces creo que es la búsqueda, creo que está bueno cambiar un poquito esta frase, es la búsqueda constante del equilibrio, es acercarme a ese balance y buscar qué es lo que a mí me genera ese balance, qué es lo que me genera armonía, qué es lo que a mí me hace sentir paz interior, porque ahí es la respuesta. Cuando el cuerpo se relaja, si estoy con una persona, si estoy en este trabajo, que puede darme estrés momentáneo por que tengo que hacer un performance o porque tengo que presentar algo, pero es algo momentáneo. A la larga es la superación, el proceso de todo, la situación que tú elijas en tu vida, te va a ir acompañando todo el cuerpo y la coherencia va a ir acompañándote en lograr esa salud y atravesar los desafíos dentro de este balance. Disculpa, que tenía mi micrófono cerrado para no molestar. Qué bueno que diga todo esto, María Laura, porque ayuda mucho a comprender ese equilibrio más allá de una salud plana que nunca existe. Es decir, existe la actitud ante todo lo que está pasando cada día, que nos pasan muchísimas cosas, y esa es la actitud que define el equilibrio. Lo que yo quiero que pase internamente desde lo que pasa afuera. Voy con una pregunta que llega desde Colombia, en este caso de Alexander Zen. He leído sobre el efecto del aceite esencial de lavanda para reducir la ansiedad. Según parece, actúa de manera directa con la amígdala cerebral. ¿Podrías ampliar este concepto? Y yo diría un poco más. Es todas estas sustancias que los profesionales de la medicina nos administran o nos aconsejan tomar cuando hay síntomas de ansiedad o de depresión, también no sustituidos, pero sí complementados e incluso sustituidos en algunas ocasiones por otro tipo de sustancias más naturales, como puede ser este aceite esencial de lavanda, ¿es así? Los aceites es correcto, hay aceites esenciales, sobre todo es muy importante la pureza y la calidad de los aceites, pueden generar, como tienen una frecuencia, lo que hacen se llama entrainment, ¿no? Es como que el aceite logra a través de la aromaterapia conectar con esa parte interna y logra generar paz y calma por esa frecuencia y esa vibración. Y sí, definitivamente los sentidos son muy, muy importantes y por eso incorporamos los sentidos en el cambio. Por ejemplo, en PNL usamos mucho los sentidos para poder transformar las experiencias, recordando que siempre lo que te está sucediendo es porque tú crees eso, ¿sí? Tú tienes un pensamiento y una creencia sobre algo que va a pasar o que algo es de una forma u otra. Al cambiar tu experiencia, sobre todo con los aromas, con el tacto, es muy importante también el tacto, el gusto, la parte auditiva con la música. La música es tan sanadora porque también es vibración y frecuencia. Eso nos permite cambiar la frecuencia. Entonces, tú estás o entras en un estado diferente. Entonces, no es que tú piensas en algo diferente, sino que la vibración, la frecuencia al cambiar, tú ya estás en otro estado, entonces no sientes como sentías antes. Y hay un ejemplo que siempre doy, y es, por ejemplo, tú estás en un edificio y estás en la planta baja de ese edificio, el primer piso, depende de donde vivas en el mundo, esa primera planta, y tú puedes ver los carros, la gente corriendo, puedes ver la oscuridad, puedes ver los árboles, puedes ver el tráfico, pero cuando tú empiezas a meditar y a hacer prácticas conscientes, a elegir lo que es bueno para ti constantemente, en coherencia, es como si elevaras a la terraza de ese edificio. Y cuando elevas a la terraza, tú puedes ver el horizonte, puedes ver los lagos, puedes ver el mar, puedes ver los bosques, puedes ver más allá, puedes ver 360 grados. Y toda esa amplitud y mirada hace que tú estés con mucha expansión de tu energía en vez de contracción, que es lo que hace el miedo y la ansiedad. Te contrae, te hace chiquito, chiquita. En cambio, cuando tú te expandes y cambias esa vibración y frecuencia, ya estás en otro estado. Entonces, cuando estás en ese estado, no se trata de pensar o no pensar. Al estar en otro estado, sientes diferente. Y esa es la experiencia que cambia. Definitivamente permite, a través de los sentidos, con diferentes técnicas y terapias, cambiar esa frecuencia y vibración para sentirte diferente y ya calmar tu cuerpo. También te paso una pregunta desde las que están pues aportando las personas que te están viendo y escuchando, de José Lomelín desde Estados Unidos. ¿La meditación ayudaría a regular los niveles de cortisol y adrenalina en el cuerpo? Por supuesto, la meditación es sumamente importante. Meditar no necesariamente es sentarte una hora y a ver los pensamientos. Meditar también es una creencia, es una perspectiva. Meditar puede ser, como le digo a mis pacientes o a la gente de mi grupo, le digo, meditar puede ser de forma activa. Meditar, tú puedes meditar mientras lavas tus platos. Meditar puede ser cuando caminas, se llama meditación activa. ¿Sí? Entonces puedes hacer muchas acciones siendo consciente de tu respiración y del momento presente. Y de eso se trata meditar. Incluso puedes hacerlo, por supuesto, si te sientas y conectas con tu cuerpo y empiezas a sentir el flujo de tu energía, tu respiración, y empiezas a concentrarte en la apertura de tu campo, de tu espacio, la fluidez, en la salud, en la armonía, en el amor, y empiezas a visualizar esas imágenes de personas que tanto te quieren o que tanto quieres, o recordar un momento que se usa mucho, los momentos ancla, momentos tan lindos, eso trae todo este bienestar, o incluso frases. Hay muchas, muchas formas de meditar. La más fácil y sencilla para comenzar es la respiración consciente, que tú respiras en las tres fases, que es inhalar por nariz, exhalar por boca, que es la parte clavicular, es la primera en donde vivimos casi todos, por eso empezamos por lo conocido, y luego de pasar a de la clavicular, contando hasta tres, exhalas contando hasta tres y exhalas porque necesitas aprender a soltar, que es un problema muy grande que todos tenemos, que no nos gusta soltar, nos gusta controlar todo y que las cosas sean como queremos y eso nos da mucha ansiedad. Y sigue ese círculo vicioso. Entonces, en primera fase, clavicular, segunda fase, en la fase de las costillas o diafragmática, donde tú inhalas contando hasta tres y tratas de expandir tus costillas. Y cuando tú inhalas desde la parte de las costillas, tu diafragma baja y cuando exhalas, tu diafragma sube. ¿Y qué crees que hace cuando está sucediendo esto? Está masajeando todos los órganos digestivos, ¿sí? Y vuelve a su lugar, estás impulsando ondas de presión, estás promoviendo circulación y masaje interno. Luego lo tercero es la parte abdominal y colocas tus manos en el abdomen, cerca de arriba de la pelvis y tú puedes inhalar y con intensidad tratas de llevar todo el aire a tu abdomen y sueltas todo el aire contando hasta tres y vuelves a hacerlo tres veces hasta que queda en armonía. Va a suceder que hay inhalaciones que van a ser muy cortas, exhalaciones más largas o al revés. Hay gente que me dice, puedo inhalar largo pero exhalo muy cortito, ¿cómo hago? Bueno, es una práctica. Y esta es la más fácil. Si tú empiezas a respirar en estas tres fases, contando hasta tres y contando hasta tres cuando exhalas, y tiene que ser hasta tres cuando inhalas y hasta tres cuando exhalas para empezar a encontrar un ritmo, recordando que somos seres que repetimos patrones. Entonces tenemos que enseñarle al cuerpo a través de la respiración a entrar en un estado de paz y calma, guiando al cuerpo a través de esta respiración repetitiva y expandiendo la mente, llevando oxígeno al cerebro, llevando oxígeno al corazón y al diafragma, llevando oxígeno a la parte inferior del cuerpo, oxigenas todo tu cuerpo y eso es una parte muy linda. Puedes agregar mantras, puedes agregar música, puedes agregar, puedes rezar, hay muchas formas de hacer meditación, lo importante es ser consciente a cada rato y a cada instante de que aquí estás y todo es aquí y ahora. Y cada vez que aparezca un pensamiento, vuelves aquí y ahora. Y es por eso que cuando muchas personas tratan de meditar, les cuesta meditar porque aparecen pensamientos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hora es? ¿Cuánto pasó? Y empiezan todos estos pensamientos. Digo que la respiración consciente es la forma más sencilla porque por eso enseño a contar, porque le estás dando una tarea a tu mente, contando, y si está contando no puede pensar en otra cosa. Entonces esta es una forma que lo usamos en el método Rainer, que son 6 pasos para cambiar tu química, y el primero es la respiración consciente, donde cuando tú cuentas, estás dando la tarea a tu mente a que esté envuelta en el proceso de calma, y entonces va a ser mucho más fácil llegar a ese estado, a esa paz. Uno de los errores más recurrentes que hay a la hora de gestionar el estrés, el cortisol, la adrenalina, la ansiedad, la depresión, la inflamación en general, es quererlo ya, querer que eso desaparezca, querer que cese, porque la ansiedad es muy, muy fea y nadie quiere tenerla, evidentemente. Vivimos en una continua intrusión desde el exterior que nos genera muchísimo estrés y ansiedad todos los días, a todas las horas, y cuando esto rebasa el nivel adecuado ya se disparan todas las alarmas y la incomodidad o incluso el pánico es insostenible. Pero queremos resolverlo de una forma en la que también nos han enseñado: ya, dame una pastilla, dame un remedio rápido. Y el cuerpo también tiene un proceso, igual que cualquier herida que se produce. Esta es interna, es una herida que no se ve, pero que sí se nota y mucho. Necesita un tiempo, necesita estas técnicas de respiración, de meditación, un nuevo aprendizaje, un nuevo encuentro contigo mismo. Me gustaría saber que me dijeras, desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando intentamos gestionar el estrés? El estrés, evidentemente, que forma ya una parte crónica de nuestra vida. Creo que, no sé si diría errores, pero creo que, como decía antes, somos seres que tenemos creencias y esas creencias surgen de todo lo aprendido. Entonces, donde sea que estés, en el país que estés, con la costumbre que estés, con la cultura que estés, con la familia que estés, con los estudios que tengas, van a generar un camino. Y cada uno va a tener un camino diferente y va a lidiar con el entorno de una forma diferente de acuerdo a lo que hayas aprendido. Entonces, desde este lugar tú vas a ver el mundo de una forma. Cuando tú aprendes y de alguna forma también eres consciente y aceptas, ¿sí?, estudias o lees, que todo esto es una respuesta a algo aprendido, tú te das cuenta, esto es algo que a mí, cuando tuve ansiedad hace mucho, mucho tiempo, fue lo que me inició todo este recorrido. Porque mi pregunta fue, ¿cómo puede ser que mi cuerpo esté sintiéndose que me voy a desmayar, que tengo vértigo en el medio de la calle? En cualquier momento puede estar pasando lo fantástico y me venía toda esta emoción que me tomaba, me llevaba puesta esta emoción. ¿Cómo puede ser que hay algo que esté controlándome a mí si yo conscientemente no estoy generando esto? Y empecé a averiguar mucho más de todas estas respuestas inconscientes. Por eso, hacer las paces contigo y empezar a tener este diálogo interno, que es muy importante para poder darte cuenta cómo llegaste ahí. ¿Qué creencia fue la que alimentó que hoy estés en ese lugar? ¿Dónde estás parado o parada hoy? ¿Cuál es tu entorno? Un entorno que puede ser, como le llaman, tóxico, muy intenso, de mucha lucha, te va a llevar a reaccionar de esa forma si estás constantemente tratando de llevarte bien, tratando de estar en balance. Ese tratando va a estar boicoteado por todo tu entorno. Entonces, elegir va a ser muy importante, limpiar un poco tu casa, tu hogar, las personas que te rodean, el trabajo, todo lo que es diario, otra vez volviendo a los patrones, porque eso es lo que va a gestionar y va a hacer que tú empieces a absorber y a reaccionar de la forma en que todo eso está sucediendo. Pero si tú estás en tu casa y tienes el espacio con aromaterapia, empiezas con música a la mañana, te das una ducha, tienes tus mantras o rezas o lees un libro un poco a la mañana, vas a hacer ejercicio, vas a trabajar enfocado, enfocada en lo que quieres ese día y empiezas a entrenar tu mente a estar enfocada en el logro, empezar a enfocarte en el presente y no en el pasado o en el futuro. Todos estos son pequeños pasos que tú puedes hacer para tomar control de alguna forma de tu vida. Es decir, tú estás eligiendo. Tú eres consciente y una vez que eres consciente, eliges. Eliges constantemente. A cada instante estamos eligiendo. Incluso cuando no haces nada, eliges no hacer nada. Entonces, ojo y observa todo lo que haces durante el día, si suma o no suma. Y esto es algo del yin yang de la medicina china, que decimos yin y yang. Yin hacia adentro, yang hacia afuera. ¿Qué te lleva hacia adentro? Y si eso que te lleva hacia adentro es reflexivo, es paz, es armonía o es angustia, dolor, tristeza, ¿cómo está eso? Y si algo que te lleva hacia afuera, porque ese es el ritmo y el ciclo y el patrón, es hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Hacia adentro y hacia afuera, es como la respiración, es un ciclo constante. Entonces, ¿qué llevo hacia adentro? ¿Algo negativo? Va a quedar ahí adentro y voy a sacar algo negativo también. Entonces, rodeándome de personas que me apoyen, escuchando YouTube o escuchando podcast, leyendo cosas positivas, autores que nutran información interesante, eligiendo comida que pueda cocinar, que yo pueda nutrirme, eligiendo qué cocino. Mientras estoy cocinando, estoy empezando a conectar con esa parte interna que es como una meditación también, porque empiezo yo a aportar para mí mismo ese elemento. Yo estoy eligiendo cocinar, estoy eligiendo hacerlo por mí, estoy decidiendo con amor, estoy nutriéndome de todo, de lo que miro, de lo que escucho, de lo que leo, de lo que hago, lo que estoy trabajando, me aporta a mí, ¿cómo me aporta? ¿Es solo financiero? ¿Me angustia? ¿Me da alegría? ¿Tengo un sueño? Darme cuenta de todo eso es sumamente importante, porque de esa forma te das cuenta en qué ciclo estás. Entonces, creo que lo más importante es, ¿cuál es tu recorrido para empezar el GPS? ¿Dónde estoy parado, parada? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me quita energía? ¿Qué es lo que me da energía? Y a partir de ahí, empezar tu recorrido. Y si cuando haces ese recorrido sientes que todavía estás agotado, cansado, sin ganas, sin motivación, con tristeza, vuelve a evaluar, reevalúa otra vez. ¿Qué es lo que está en mi vida? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Cuál es mi rutina? Y vuelve a elegir. Y así sucesivamente, es un progreso. Entonces, creo que permitirme el cambio, permitirme evolucionar o crecer, trascender, permitir soltar lo que ya no me funciona, que también es un gran desafío para todos. Queremos cargar con todo y eso hace que sea más complejo el salir adelante y el tener sueños y volar si tienes tanta carga en los hombros, ¿cierto? Desde que nacemos prácticamente estamos sometidos a, digamos que a través de las creencias, de la educación y de las relaciones, a la desconexión con nuestro cuerpo físico, con nuestros distintos cuerpos, de tal manera que perdemos, digamos, ese control con nosotros, ese autocuidado, delegando en distintas personas, médicos, sacerdotes o políticos, nuestro mayor bien, que es el ser que portamos. En cuanto a la desconexión, es importante la conexión con la naturaleza. Dicen que 15 minutos andando descalzo por la playa o por el campo, por el monte, pueden sanar, pueden ser sanadores. Es decir, ¿existe en la naturaleza poderes sanadores que a través del contacto, en un paseo por el bosque o por cualquier lugar que sea natural, pueden ser realmente sanadores y generar hormonas que equilibren nuestra salud? Estar en la naturaleza es sumamente importante y se ha comprobado científicamente. Hay patrones y también situaciones que podemos vivir por falta de luz, por falta de sol en ciertos países del norte, ¿no? En la Antártida. Personas que tienen este síndrome que se llama SAD, ¿no? Que no, te falta la luz, te falta el sol. La gente incluso en Londres, también cuando llueve tanto en todo el invierno, cambia y altera cómo te sientes, cambia y altera tus emociones. Entonces es importante, por eso la rutina y por eso tener una consistencia de hábitos que sean saludables. Y esos también van a tener que ver con los ciclos de donde tú vives y cómo estás. La tierra es muy importante porque permite liberar, es una, como una descarga, por supuesto, no solo en la naturaleza, sino también las plantas, también estar, las plantas tienen todo este oxígeno que nos permiten liberar este dióxido de carbono, reoxigenar nuestro cuerpo, y el oxígeno es lo que nos da vida. Entonces, por supuesto, la naturaleza va a ser muy importante. Y también estar con animales es súper sanador. Hay muchas terapias con caballos, incluso hay mascotas que pueden tener en la casa que hablan de que permiten la gestión emocional, sobre todo en los niños, los que tienen ansiedad. Tener una mascota les ayuda, les permite volcar todas esas emociones. Pero en definitiva, todo lo que es naturaleza, todo lo que da vida, todo lo que es vida nos va a hacer bien. El agua cristalina y elegir alimentos que vengan de la tierra, estar al aire libre y tomar esos recreos para salirnos de ambientes donde hay aire acondicionado constantemente, donde no hay buena circulación, donde hay luz artificial. También la postura es muy importante, porque si estamos en una oficina con la cabeza hacia abajo, estamos empezando a cambiar nuestra postura y se ha comprobado que la cabeza hacia abajo, incluso cuando vemos el teléfono constantemente, también genera mucha tristeza. Aparte de cambiar la fisiología del cuerpo, la postura habla mucho también de las emociones. se ha comprobado. Entonces, si tú cambias tu postura a través de tu cuerpo y conectas con tu cuerpo, como acabas de decir, cambias tu postura, puedes cambiar cómo te sientes, ¿sí? Tony Robbins habla mucho de, no recuerdo en este momento quién fue el que lo creó, pero Tony Robbins en sus conferencias habla de la pose de Superman, ¿no? Que estando en esta pose de Superman con el cuerpo hacia adelante, el pecho levantado, las manos arriba de la cintura, mirando hacia adelante, sosteniéndolo y respirando, eleva tu espíritu, ¿sí? Eleva tu energía, cambia tu sentir. Entonces, totalmente de acuerdo que la naturaleza nos permite estar mucho más saludables. Estamos en comunión con la naturaleza, por supuesto, eso también es muy importante. Estar afuera, obviamente, por la oxigenación y por mirar también incluso los ojos. ¿Cuántos problemas de la parte óptica tenemos, de la vista, de perder la vista, la visión con pantallas cortas todo el tiempo? Es esencial poder salir y mirar con profundidad, a distancia, y volver y mirar corto y mirar con lejanía un paisaje lejano para poder descansar el músculo y también ejercitarlo. Es clave estar en la naturaleza. Por último, porque nos quedan apenas 2 minutos de este directo, María Laura, de este interesantísimo directo, por toda la información tan valiosa que estás dando, me gustaría saber en tu experiencia, ¿cuáles son las 3 acciones más efectivas para reducir el impacto del cortisol y la adrenalina en nuestras vidas? Bueno, uno de ellos, por supuesto, la respiración es sumamente importante, porque la respiración lo puede hacer cualquiera, a cualquier edad, en cualquier lugar, y lo eliges tú. O sea que es muy importante porque inmediatamente puedes cambiar completamente la química interna de tu cuerpo, ¿sí? Número 2, a mí me apasiona, y es lo que enseño también, el tapping express. A través del tapping puedes hacer toques a través de puntos de acupuntura en el cuerpo y eso te permite liberar y conectar con emociones que están estancadas en ciertas partes del cuerpo que hacen resonancia con emociones y con enfermedades, con síntomas, con sentidos. Entonces te permite liberar todo eso que es inconsciente, que nos puede llevar mucho tiempo darnos cuenta. Y tercero, por supuesto, me parece muy importante ser consciente de lo que uno come y de los hábitos. Empezar a crear hábitos nuevos, que a veces genera mucha resistencia, pero si tú sabes que cuando empiezas a crear nuevos hábitos, tú puedes construir la vida que tú quieres, una vida saludable, una vida con fortaleza, una vida con energía, entonces vas a saber elegir a cada instante y recordar, esto es por mí, ¿sí? Para tener esta vida necesito comer esto. Y bueno, aquí quédate en los canales, podcast, información y libros que aporten a esas elecciones. Disculpa, ahora sí, ahora tengo el micrófono puesto. Decía que muchísimas gracias por tan valiosa información, María Laura, en cuanto a todo lo que significa reconciliarnos con nuestras propias hormonas, que entre otras son el cortisol y la adrenalina, que pueden ayudar a tener un equilibrio y una salud que corresponde justamente a lo que nosotros queremos vivir, que es en paz con nosotros mismos y con los demás. Ha sido todo un gusto tener esta importante información que ha llegado a miles de personas. Un placer, María Laura. Un gusto muy grande. Gracias a todos los que vean ahora, los que vean la grabación. Y siempre me encanta estar aquí en Mindalia. Gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestro interés y curiosidad, por saber más sobre todo esto que forma parte de nuestro cuerpo y que a veces pues no conocemos tan bien como deberíamos hacerlo para poder autocuidarnos lo mejor posible. Hasta un próximo directo aquí en Mindalia Televisión, mindalia.com. Gracias.